Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Bien, la comunicación es con Antonella Panebianco. Ella es becaria postdoctoral del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente. También trabaja en el grupo de investigación en ecofisiología de fauna silvestre en San Martín de los Andes. Buen día, Antonella. Bienvenida al aire de la radio. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bien. La presentación, ahí bien, ¿no? Becaria postdoctoral del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente. Sí, correctamente. Hoy, actualmente soy becaria postdoctoral y adquirí una posición permanente como investigadora en el CONICET, que, bueno, todavía estamos esperando el alta, pero hasta acá eso. Ajá, bien. Y trabajás en esto de en la investigación en ecofisiología de fauna silvestre por estas zonas. Contanos, Antonella, ¿de qué se trata? Sí, exactamente, Laura. Nosotros trabajamos en un grupo de investigación que tiene su lugar de trabajo en el asentamiento universitario de San Martín de los Andes, que es de la Universidad Nacional del Comahue. Y trabajamos principalmente con un modelo de guanaco silvestre, estudiando las poblaciones a lo largo de Nor Patagonia y Sur Patagonia, y tratamos de responder cuáles son las adaptaciones que tienen los animales, por ejemplo, relacionadas con la obtención de nutrientes, su asimilación, el comportamiento que tienen y cómo se relacionan con el ambiente donde viven. Y todo esto que nos decías que trabajan específicamente con la especie es el guanaco en la zona de la meseta, en el norte de la provincia, centro-norte y centro-sur, ¿es ese el ámbito geográfico? Sí, el guanaco se distribuye a lo largo de toda la Argentina, pero actualmente el 80-90% de las poblaciones se encuentran en la región patagónica. En particular, nosotros trabajamos en Nor Patagonia, en el sur de la provincia de Mendoza, y también trabajamos en Sur Patagonia, en la provincia de Santa Cruz. Ah, mira. Y dentro de poquito vamos a empezar a trabajar con algunas poblaciones de Chubut, pero eso todavía está en elaboración. En elaboración. Y en estos trabajos que realizan en estas zonas, en la provincia de Neuquén, y en este amplio territorio que es el hábitat del guanaco, ¿qué investigan, Antonella? Bueno, en particular te puedo contar un poco de mi línea de trabajo. Yo estudié para mi doctorado aspectos comportamentales relacionados con la territorialidad, perdón, y el comportamiento social de los guanacos. Esta especie tiene una organización social muy interesante y muy compleja, donde se pueden identificar distintas unidades sociales, y los machos de los grupos familiares son animales territoriales. Entonces, defienden un territorio que tiene recursos que son atractivos para las hembras, y así se terminan formando los grupos. Entonces, inicialmente comencé mis investigaciones tratando de entender cuáles eran los factores que influían en esa defensa territorial de los guanacos. Hoy vengo trabajando hace unos años, desde el 2019, con una línea asociada a eso, tratando de evaluar otros aspectos del comportamiento. Y relacionado con otras preguntas más generales. Por ejemplo, poder responder la pregunta de cuántos guanacos hay, que es algo súper básico, pero importante de saber si uno quiere conocer cuál es el estado de conservación de las distintas poblaciones. Claro. Entonces, a partir de eso empezamos a pensar que los drones, esta nueva tecnología que hoy se usa muchísimo para video y fotografía, también se podía usar para poder investigar y poder relevar a los guanacos desde el aire, tener una visión mucho mejor que la que podemos tener manejando la camioneta y poder contarlos así. Pero al mismo tiempo dijimos, bueno, pero el dron, usar el dron, ¿puede llegar a tener algún efecto sobre el comportamiento de los animales? ¿Sí o no? Y en función de eso, ¿cómo podemos hacer para poder disminuir ese disturbio al mínimo, de la manera en la que nosotros podemos tener los mejores datos posibles y al mismo tiempo disturbar al mínimo a los guanacos. Uh-huh. ¿Y los aparatos, los drones, los están utilizando para, bueno, por un lado para contabilizar y también será para los movimientos de las comunidades? Sí, exacto. Los drones tienen una variabilidad de usos impresionante. Uh-huh. La realidad es que el uso que se le puede dar al dron, el límite es la creatividad de las personas. Uh-huh. Nosotros hoy tenemos el objetivo principal de poder usarlos para contar a los animales y de esa manera poder estimar el tamaño de las poblaciones, pero también en un futuro no muy lejano queremos poder utilizarlos para poder estudiar el comportamiento y, como bien decías vos, Laura, poder entender algunos de los movimientos que hacen uh-huh. los guanacos a lo largo del año. Hay algunas poblaciones que migran de una zona a la otra entre el invierno y el verano, y poder estudiarlos y seguirlos con drones es una posibilidad que nos permite entender este fenómeno con mucha mejor prolijidad. Uh-huh. Pero bueno, como te decía en un principio, nuestro objetivo actual es poder entender cuáles son esos disturbios que pueden llegar a tener los drones sobre los guanacos. Entonces, para eso estuvimos realizando experimentos, uh-huh. Teniendo en cuenta esta organización social de los guanacos que te contaba hace un ratito. Volamos los drones sobre distintos grupos de guanacos de distinto tamaño, con presencia o no de crías, y evaluamos cuál era la distancia a la que los animales reaccionaban y se iban corriendo. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, y a partir de eso descubrimos que los grupos, cuanto mayor número de animales tenían, más rápido reaccionaban. Oh, mira. Y en el caso de la presencia o no de crías, vimos que eso no afectaba en la reacción de los guanacos. Grupos con crías o grupos sin crías, no afectaba en que los guanacos reaccionen antes uh-huh. o después y se vayan corriendo porque se acercaba el dron. Bien, o sea, será una herramienta que podrá seguir utilizándose según lo que esto nos, que nos estás diciendo, ¿no? Para hacer lo más fiel los estudios posible y que no entorpezca el aparato, digamos, en este caso el dron, ¿no? Exactamente, uh-huh. reconociendo que todas las actividades que podemos realizar para investigar pueden llegar a tener algún impacto, uh-huh. conocer esos impactos nos permite mitigarlos y mejorar nuestras investigaciones con criterios de bienestar animal. Antonella, en salidas de campo, en lo que están realizando, además de estos aparatos, además de los drones, pero el impacto sobre las comunidades de guanacos, más allá del estudio, digo, ¿qué los estaba? ¿Hay cosas que ustedes puedan identificar que los esté molestando en su territorialidad, en su desarrollo, en sus movimientos, a raíz de estas investigaciones que realizan? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Y las amenazas que pueden tener las poblaciones de guanacos varían un poco en función uh-huh. de la región geográfica a uh-huh. la que nos estamos refiriendo. Acá en la Patagonia, Una de las amenazas que tienen los animales y que pueden llegar a impedir el movimiento, por ejemplo, es la presencia de alambrado. Uh-huh. Otros efectos que pueden tener los animales acá tienen que ver con la cacería, tanto legal en algunas provincias como ilegal, uh-huh. lamentablemente en toda la región patagónica. Y en algunos lugares donde los animales también conviven con ganado, específicamente el ganado ovino, también pueden verse amenazados por problemas de pérdida de hábitat. Ajá, mira, claro. Alambrados, estancias y todo lo demás que, bueno, con estas circulaciones y demás. Antonella, con estos trabajos, bueno, hay un equipo que labura, porque muchas veces esto no se conoce lo que se está realizando, y nos decías, tienen sede acá en el asentamiento universitario de San Martín de los Andes. ¿Algo que quieras destacar del equipo de trabajo que seguramente seguirá nutriendo de otras disciplinas, de aquellos y aquellas que han estudiado de otras maneras, otras cosas, por eso decía de otras disciplinas? ¿Algo que quieras destacar del laburo en equipo? Sí, bueno, es así como decís, nosotros no trabajamos en soledad, tenemos un equipo de trabajo uh-huh. y construimos todo este conocimiento de manera colectiva. Acá en San Martín somos cinco personas. Uh-huh. Tenemos a Pablo Carmanchay, que es el director del grupo de investigación en ecofisiología de fauna silvestre. Luego están dos investigadores, Pablo, que charló con vos la semana pasada, sí. Uh-huh. Y Leo, que trabaja en otras disciplinas relacionadas con aspectos de genética de poblaciones y la conservación genética de estas poblaciones de guanacos. Y también comenzó hace poquito Valeria a poder estudiar aspectos relacionados con la nutrición y la asimilación de nutrientes en los distintos ambientes en donde viven los guanacos. Bien. Y bueno, y no trabajamos tampoco aislados, uh-huh, del resto de los grupos. Tenemos mucha colaboración con equipos de trabajo que están en Mendoza, con equipos de trabajo que están un poco más al norte, uh-huh, en Tucumán, y también más al sur, gente que trabaja en Chubut también. Así bien. Que es una red, uh-huh, y es fundamental que así lo sea, porque es la mejor manera en la que podemos construir el conocimiento. Claro, tal cual, ¿no? Estaba pensando cómo nutrir desde todos lados en los para qué, ¿no? ¿Por qué es necesario trabajar y ver sobre la fauna silvestre y en este caso sobre los guanacos? ¿Y piensan realizarlo con alguna otra especie de fauna silvestre o seguir avanzando con el grupo guanacos? En general, no tenemos por ahora otro norte, uh-huh, que el de los guanacos, sobre todo también porque uno de los intereses a nivel general del grupo, que me preguntabas por otros proyectos, uh-huh, tiene que ver con el uso sustentable de los guanacos. En particular, con la posibilidad de utilizar la fibra de los guanacos, el pelo, uh-huh, obtenido en esquilas, en silvestría, en poblaciones silvestres que pueden ser capturadas de manera temporal, esquiladas y liberadas otra vez a su ambiente natural. Eso puede tener muchos efectos de derrame con las comunidades de personas que viven a los alrededores, uh-huh, porque puede convertirse en una alternativa productiva en ambientes de baja productividad. Uh-huh. La fibra de guanaco es una de las más finas del mundo, del nivel del mundo animal. Claro. O sea que si se logra comercializar, puede ser una gran alternativa. Claro, claro. Y mientras tanto, para llegar a ese momento, hay que ir estudiándolos y ver los movimientos y también los impactos de la humanidad sobre las comunidades, ¿no? Sí, exactamente. Bien. Bueno, Antonella, muy interesante esto que están realizando. ¿Desde cuándo lo están realizando? Y en el proyecto de las esquilas, este que te mencioné recién, sí, comenzó en el 2005 y va avanzando hace un montón. Hace un montón. En particular, con todo el trabajo de comportamiento social y los drones, empezamos en el 2017 de manera un poco más informal y en el 2019 más formalmente con mi beca postdoctoral. Bien, bien. Y esto seguramente se vuelca, a ver, del mundo científico, se vuelca a otros estamentos para ir viendo la posibilidad de estas esquilas en un futuro y también el cuidado, más primeramente el cuidado de las comunidades y luego la esquila posible de los grupos de guanacos, ¿no? Sí, sí, exactamente. Uh-huh. Es un proyecto que está en pleno, en continuo desarrollo, es muy dinámico y bueno, y habiendo muchas poblaciones de guanacos todavía acá en la Patagonia, tiene el potencial de poder ser replicado en un montón de lugares. Claro, claro. Y el manejo, ¿no?, de los animales. Interesante lo que nos decías, porque no es la cría de guanacos para esquilarlos, sino poder llegar a, si es posible, las comunidades silvestres, ¿no? Exacto. Uh-huh. Y hay una diferencia clave en eso que decís, Laura, porque al trabajar con poblaciones silvestres que son capturadas por un ratito nada más, no más de 48 horas, uh-huh, los guanacos están en su ambiente natural cumpliendo con su rol ecológico dentro del ecosistema, a diferencia de lo que podría ocurrir con una cría en cautiverio de guanacos, donde los animales suelen tener otro manejo, están encerrados en corrales más pequeños, claro, no tienen interacción con el resto de las especies que viven en el ecosistema, así que es clave. Bien. Antonella, súper interesante esto, ir conociendo lo que se realizan en distintas comunidades, se realizan a través, bueno, de investigaciones y becarías de en este caso del CONICET y también de la Universidad Nacional del Comahue, porque, por ejemplo, todo lo que nos acabas de contar lo desconocía completamente que se estaba realizando este trabajo y que partía parte del equipo, es un equipo más grande, si lo vemos a lo largo y ancho de Argentina, que también están realizando estudios, con esta población de animales silvestres y que se hace acá en el asentamiento universitario, o sea, tienen la base por estos lados. Así que súper interesante, Antonella. Bueno, muchísimas gracias. Y gracias por contactarme y darnos la posibilidad justamente de poder dar a conocer todas las cosas que hacemos por acá. Y las puertas de nuestra oficina en el asentamiento están abiertas para quien quiera acercarse a conocer más acerca de estos temas. Bien, te agradecemos a vos en esta mañana de la radio haber salido al aire y contarnos todo esto, y decimos lo mismo, los micrófonos quedan abiertos. No sé si querés agregar algo más que se nos haya pasado ahí para preguntarte. No, simplemente agradecerte una vez más a vos y a Micaela en la producción, y dejarte un saludo a vos y a toda la audiencia. Muchísimas gracias y lo mismo para el equipo. Gracias, Antonella. Hasta pronto. Gracias, que tengan lindo día. Gracias, igualmente. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.